Señoras y señores, bienvenidos con ustedes el show de Polo, Polo. ¡Qué pinche violencia! Pinches argentinos están locos, me cae. Se encuentran dos silencios, otro, oye, che, que se murió mi hermana, dice el otro, ya la clásica expresión argentina, ¿no? A la puta, dice, no, la otra, la más chica. Están locos, me cae. Dicen que cuando caen rayos salen a la calle porque creen que los está retratando Dios, imagínate. ¿Qué tal? Estaba la señora argentina limpiando ahí todo su desmadre, ¿no? Y le habla al señor Armando, Diego, ¿no? Diego, llama al niño para adentro. Y llega Armando y dice, niño, para adentro. Qué estúpido me cae que sí. Señor, me regala un cigarrito, por favor. Ah, ya los tiene abiertos y todo, nena, ahí. ¿Son Malboro? Sí, porque lo saben con cada madre, que bueno. Gracias. Présteme su DS también, eso. Con su blusa de bolas, la nena. Le valió madre, ¿verdad? ¿Qué? Hoy me la pongo chito, tal que puedo. Qué bonito, diga. Deja ver cómo va a estar la onda los mismos güeyes con otras viejas. Las mismas viejas con otros güeyes. Todo en orden. Qué buena onda, diga. El otro día, cojo, me levanto muy temprano. Es costumbre es que agarra uno, ¿no? Que a mi vieja, por supuesto, le encanta. Nomás la mando a lavarse los dientes antes porque, ay, hijas de su madre. Parece que se chuparon un 20 egipcio. Yo que amanezco con un aliento de rosas y la pinche vieja meca. Parece dragón la hija de su madre. Hoy todavía lo disimularon, pero no. ¡Hola, mi amor! ¡Uta! Y tú espérame un tantito. Así son, pinches viejas, échense algo, me cae. Señor, ¿me puede regalar otro cigarro? ¿Es al revés? Ah, entonces así. Pinches viejas, échense algo. Me volteé para los que no me vieron, ¿ok? Gracias, señor. Creo que agarré el bueno, no importa. Bueno. Al revés los hombres, no, al revés los hombres se aburren, las mujeres. Todo tiene que ser como la naturaleza lo dispuso, ahí sí no. Imagínate, al revés los hombres, ¿qué hacen las viejas? Nada. Bueno, hay algunas que ya inventaron cosas. Hinches viejas, las odio, pero a la hora de clavar, bata. Entre más conozco a las mujeres, más quiero a mi perro, me cae mal. El güey, cuando menos, por lo menos, me mueve la cola, el güey. Bueno, eso también mi vieja. Digo, también mi vieja lo quiere mucho y lo alimenta y todo, ¿no? Se está ahogando, nena. Ay, qué lindo. Ver, tráete el salvo. Tienes unas madres de oxígeno. Ay. El otro día cojo, me levanto bien temprano. Y me digo a mí mismo, ¿mí mismo? Sí, pues yo platico mucho conmigo, como me caigo a toda madre, me cuento. Había yo trabajado como estúpido 15 días, junté 2 millones de dólares. Esto es en 1982, el dólar estaba a 40. Ahorita me tardo, puta. Estamos en el 86, ya me tardo por lo menos 2 años y medio. ¿Qué 2 años y medio? 20, no. De veras, entonces 2 millones de dólares, dije. Polo, Polo, Polo. ¿Ya es mucho romperte la madre? Ya. Vacaciones, cabrón. ¿A dónde? Fíjate, es difícil discernir, averiguar, decidir. ¿A dónde, cabrón? ¿Acapulco? No, pues compro todo el pinche pueblo, no. No, vacaciones importantes. Italia, cabrón. Entonces llego a la agencia de viaje, le digo, señorita, ¿sabe usted? Yo quiero ir a Italia. ¿Me enseña, por favor, un lugar en Venecia, cabrón? No tenía madre. Chotel con canchas de tenis en el río, cabrón. Unos negros las detenían y tú jugabas arriba de poca madre. Fíjate nada más. Se agarro y empiezo a ver. jacuzzi. Bueno, no era jacuzzi, eran unas tinas grandes y le echabas Alka-Seltzer y un chingo de agua, ¿no? Burbujas a lo cabrón, de veras, hacer. Pero me empecé a enfriar un poco cuando decía desayuno de 7 a 11. Dije, puta, que no, si era nadar, cabrón. 4 horas para desayunar. Los huevos de King Kong, o qué onda, ¿no? Comida de 12 a 6, dije, en la madre. Y cena de 7 a 1, dije, no, pues no voy a tener chance de ver nada, me cae. Todo el día tragando, no. No, Italia ni madre, ¿a dónde? España, cabrón. What? España, huevo, cabrón. Cuando todavía había cantantes machitos en España, ¿no? Porque ahora parece que a todos le están machucando un huevo para cantar, me cae. Esta cobardía de mi amor por ella. Suéltenle su huevo para que salga la voz. O el otro güey que... Volverte a ver, hoy daría media... Ya, o el otro... Y yo sigo siendo ante... Venga, tú, ¿qué vas a hacer, Miki? España, por el idioma, ¿no? Llego a la agencia de viajes en España. Le digo, señorita, ¿sabe usted? Yo tengo una lana y me quiero ir de vacaciones. Estaba el Mundial de Fútbol en España. Que quiero ver Brasil-Argentina en Madrid, me dice la pinche vieja. ¿Y llegar a la América de Madrid para la cámara? No, no. Y yo, con mi pinche cara de idiota, ¿eh? Si usted va a llegar ahí con la gente, ¿verdad? Que no, que uno dice, carajo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque hay mucha gente que llega con una mano, pero nada, no. No, yo sería incapaz de una cosa de esas, no, para nada. Me dice, bueno, porque ya parece que se van a declarar en dólares. Dólares. Me brillaron los ojitos. Imagínate, $2,000,000. Lleva ahí una trancazo de traveler checks, ¿no? Dije, mire, ahí están. Arránquenle hasta que se acaben, ¿no? Y pinche vieja como programas. Me la dejó bien flaquita. Digo, la esa de los dólares, ¿no? Llego a la casa de ustedes, que es la mía. Al revés, ¿verdad? Al revés. A la mía, que es la de ustedes. Cuando quieran. Como quieran, quiero. No, no es cierto. Llego a mi casa y me dije a mí mismo, Polo, tú no vas a salir como toda la bola de nopales con unos pinches jeans y una playera, ni madre. Yo voy a dignificar al turismo de mi país. I am going to dignify the tourism of my country. ¡A huevo! Que saco mi smoking azul claro, que no tiene madre, con cierto pelo azul marino en la solapa, ¿no? Mi camisa amarilla de lunares, mi corbata y faja verde de Shakira que me traje de Las Vegas, mis zapatos rojos de Chalola y mi pañuelo púrpura. Iba yo como caja fuerte, me cae madre. No me hallabas la combinación por ningún pinche lado, ¿no? Y llamo a un taxi. Llego al aeropuerto y le digo, ¿qué le debo, señor? $15,000. Le dije, oiga, no, yo creo que hay un error. Mire, yo de aquí a España me voy en el avión. Usted nomás es hasta aquí, cabrón. No, pues hasta aquí, $15,000. Ah, cabrón, bueno, pues ni modo, ¿no? Lana es lo que me sobraba, ¿no? Y esto se los voy a dar como un consejo. Si algún día tienen la idea o la necesidad de abandonar este país para ir a algún otro país, vayan en la línea aérea de aquel país al cual van a llegar. Me cae. En serio, porque imagínate llegar a México en Braniff International, por decir, ¿no? Pinche piloto peludo, güero, el cabrón, ojo azul, manga corta, ¿no? This is 550349, we're asking for the vector in the landing. Imagínate la cara del güey de la torre de control. ¡Eh! En cambio, cuando llegas en Mexicana, ya llegamos, cabrón, buena onda. Si voy a ir a España, Iberia, a huevo, ¿no? Saco mi boleto, había que hacerle el pinche avión. Y ya ves que las viejas hacen puros jeroglíficos, ni madre, ¿no? ¿Y a quién le pregunto? Ahí voy al escritorio de Iberia y le digo, señorita, yo salgo hoy para España y no sé a qué hora sale mi avión. ¿Me puede usted informar? ¡Me llega el boleto! El boleto, ¿verdad? Es que no le entiendo en el boleto. ¡Sí, la bocina! La bocina, ¿verdad? Claro. En mi pinche vida había yo viajado. ¿Cuál bocina, cabrón? O sea, ahí me tienes por todo el aeropuerto viendo al techo como idiota, mega. Hasta que efectivamente encontré uno como cuadrito y dije, pues está de cerca. Y de ladito me paré así con la oreja apuntando para el techo. Y sí, hora y media después de pronto. Y yo pensé que la pinche vieja estaba dentro del cuadrito, ¿no? Y yo con cara de, pues no entendí ni madre, ¿no? Le dije, señorita, de nuevo, ¿no? Porque no se entiende ni madre. Y pinche vieja buena onda en inglés se la aventó, fíjate. Passengers on flight 3449 and 4549. Welcome to Carlos Rodriguez, Spain, ahora es que le cae. Welcome to Carlos Rodriguez, que aquí es cuando le chinga. Sí. Sí. Y yo al primer güey que agarre sus maletas me le pego, cabrón. Y todo el mundo en la hueva, nadie hacía nada, ¿no? Que ya valí madre hasta con lo del boleto, cabrón. En eso que va a venir un güey con su boina, dije, este va para allá, ah, huevo. Que me le pego, cabrón. Digo, no sexualmente, nada más cerquita, ¿no? Llegamos a una sala como esta, pero con mucha menos gente, ¿no? Y luego dice un güerito, le voy a pasar este fierro por delante, le dije, ¡ah! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice, no, hombre, se trata de ver que el terrorismo, que la ETA, que la madre. Ah, bueno, si es para la ETA o para la otra, está bueno, ¿no? Ya me lo pasó él por delante y me dice, se voltea. Le dije, ¡ja, ja, ja, ja, ja! Con una lana, carnal. Dice, no, hombre, que se voltea. Ya me volteé, pues, digo, ¿qué te queda, no? Me lo pasó por donde quiso. Me senté en una silla que estaba adentro, me habían dado una como tarjeta. Me dijeron, con esta madre se trepa el avión. Y dije, pues a toda madre, ¿no? Y al ratito de veras se paró otro güerito y dice, los que tengan boleto de la fila uno de verdad, ahorita y los no después. Dije, pues a mí vale Mario de una vez, cabrón. Saco la pinche tarjeta y que lo amonesto, cabrón. ¡Corre, cabrón! Pasa, majo, pasa. Puta, pinche avión se llamaba Jumbo Jet. Largo, pero como la cuaresma el güey, ¿no? Empezaba aquí y acababa en diciembre, donde tú quieras, ¿no? Entro y empiezo a buscar mi asiento, ¿no? Como huevo de perro el pinche asiento. Hasta atrás el cabrón. Y lleno de tierra el güey, ya ves cómo está. Efectivamente, la ventanilla, mi asiento, un asiento vacío. Y enseguida una pinche vieja, unos 92 años, pero buena onda la pinche vieja. Esas viejas que la ves, dices, esta pinche vieja es buena onda, cabrón. Llego, pido permiso para pasar, me siento en mi asiento. La primera vez que vuelas ves todo, ¿no? En eso, una pinche tarjeta que decía, si nos damos en la madre, dije, no, esta no, esta no. Esta. En eso volteo y veo, no smoking, dije, ya valió madre, cabrón. Que me tapo y ahí voy al baño, ¿no? Dije, oye, yo no voy a causar un problema aquí, la primera vez me cae. ¿Qué me quito? Saco camisa, corbata, la chica, todo el mugrero, ¿no? Dije, ¿dónde escondo tanta madre, cabrón? Había una cosa que se llamaba flush. Que pues aquí en el flush, ¿quién chingas va a andar buscando, no? Ya lo puse. Le tapé y regreso a mi asiento ya mucho más dueño de la situación. Ya ves que cuando vas de smoking a una fiesta que es de traje, te sientes como mancha, ¿no? Ya regresé ya mucho más dueño de la situación. Llego, me siento. Me habían dicho, el avión va hecho la duro, cabrón. Y no siente ni nada, cabrón. Pues qué bueno, porque siempre el cuscús de la primera vez está cabrón, ¿no? Y no caminaba el pinche avión, yo ahí sentado, ¿no? Dije, tamad, ¿cuándo vamos a llegar, cabrón? Me hubiera venido en el marquís, cabrón. Y en eso que empieza a caminar el pinche avión, como a tres y en reversa, cabrón. Dije, oh. No. Dije, ya valió madre esto, me cago. Que se para el güey, dije, vale, madre, con escalas el cabrón. ¡Ching! Para adelante y como a siete, dije, pollero el hijo de su madre. Que se vuelve a parar en eso, que me asomo por la ventana y le digo a la señora, ¿ya vio la gente? Parecen hormigas. Me dice, no, son hormigas, todavía no arrancamos. En eso me acerca una vieja y me dice, ¿se lo quiere poner derecho? Sí. Pues ala, le digo. Me hubiera agarrado hace unos 3 años. Ya le estuviéramos dando, me cae. Dice, no, hombre, yo le ayudo. Le dije, no. Así 100 segundos, me cae. Dice, no, hombre, ¿y quién sabe qué madre le apachurró al brazo del asiento que ahí voy con todo y respaldo? Con... ¡Madres! Oiga, dice, hombre, el madrazo luego, chingar al indio luego, por eso no sale uno. Cabrones. Dice, se quiere abrochar el cinturón y yo lo había dejado en el flush. Qué horrible cuando te piden algo que no traes, cabrón. Que no traigo. Dice, no, hombre, el cinturón del asiento. Que no uso yo. Como siempre, parece que dejé las nachas en el otro pantalón. No. Dice, no, hombre, yo se lo abrocho. Ah, mire, así va a estar, ya nos entendimos, me cae. Sacó 2 madres como de lona y plac, que me lo abrocha. Digo, el cinturón. Y en eso, Iberia, imagínate la cabina, de repente el microfonito, ¿no? Venga, mi niño. Señores pasajeros, ay, que les habla Godine, capitán de la nave. Que vamos a ver si se levanta esta madre. Y en eso que le mete la primera, el hijo de la chica. Nos ha agarrado una patrulla, cabrón. Con las licencias de todos no completamos para la infracción, me cae mal. Tendido el güey, ¿no? Y yo embarrado en el pinche asiento. Ya, hombre, bájale, hombre, ya, hombre. Ni tengo marquís, cabrón, ya, hombre. Güey, le valía madre, ¿no? Y de repente, güey. Haz de cuenta que íbamos volando, cabrón. No sentía ni madre, cabrón, nada. De repente que se empieza a checar el avión para la izquierda, cabrón. ¡Sórale, hombre, ya, hombre! ¡Ya vimos, hombre, ya, hombre! ¡Sésgale, hombre, ya, hombre! ¡Tengo un pinche Renault, hombre, ya, hombre! Le valía madre al güey. Que estiro la pata y que se lo enderezo al cabrón. ¡Ah, huevo! Y en eso que se oye. La primera vez que vuelas, cualquier ruido dices, ya me rompí la madre, ¿no? Y la pinche vieja, fíjate, buena onda, desde que llegué la vi, me dijo, qué nervioso. Y yo, Me dijo, es la primera vez. Le dije, no, ya he estado nervioso un chingo de veces. Así que si es la primera vez que vuela, yo sí espero que esta madre no. Si no se apure tanto, hombre, eso que acaba de oír es el tren. Ah, que lo empiezo a buscar por las ventanas del pinche tren, cabrón. Dije, ha de ser el metro elevado, cabrón. No se veía ni madre, me cae, ¿no? Me dice, no, hombre, es el tren que trae debajo el avión. Yo, pinches gringos, piensan en todo, los gatos. Se cae el avión, caes en una vía y ya traes el tren, cabrón, ya nomás te vas, hecho. Me dice, no, hombre, es el tren para aterrizar. En eso que se para la zagata en mero en medio del avión, ¿no? Y dice, la cabina del avión está para aterrizar. Y ahí pues ella es importante, ¿no? Entonces le dije, ¿qué? Sí, que la cabina del avión está presurizada. ¿Ah? En caso de que haya un cambio violento, les va a salir una cosa de arriba. Ya valió madre esto, me cae. 40 años cuidándome, cabrón. a venirme a romper la mano en un avión. Y luego ni siquiera son paisanos estos güeyes, güey. ¿A quién le van a reclamar mis padres? Si se la jala usted, se la pone en la boca. Yo sí lo... Señorita. Señorita. Se diga usted, le dije, yo no llego, la verdad. Si cuando era delgado me costaba un huevo, ahora... Con el bodoque que traigo aquí, la verdad, no. Sí, bueno, si no sirve la suya, se la jala al compañero. Yo que volteé, dije, total, yo ya me maté a huevo aquí. Pero no, bendito sea Dios, nada pasó, bendito sea Dios. Y como a las 14 horas, de nuevo el microfonito, ¿no? Señores pasajeros, que vamos a aterrizar en Barajas. Yo, ¿para qué en Barajas, pinche adornado, hombre? Es que aterrice en la pista, el huevón. Son 52 cartas, no cabe esta madre, hombre. Yo sé de eso. Y otra vez la pinche vieja buena onda, fíjate. Dijo, no, así se llama el aeropuerto de Madrid. Y ahí va para abajo el pinche avión, ¿no? Y cada que el pinche avión baja, tú sientes que sube. Si dices, pinche médico, no me sacó nada de anginas el güey. Pero no son las anginas. Hasta que finalmente toca tierra el pinche avión. Puta. Y ahí se veía el edificio del aeropuerto y el güey hecho la madre, ¿no? Y yo, señorita, se va a pasar, ya llegamos, hombre. Se está pasando este cabrón, hombre. Se va a pasar este güey, hombre. Que ya se pasó. Pinches españoles con tal de cobrar el taxi de regreso, qué poca madre me cae. Le dijera, no, no es a huevo. Pues ok, pero a huevo no. Y fíjate, lo malo de andar de prejuicioso y de hocicón, me cae. Se dio la vuelta el güey de poca madre, ¿no? Se parece. Perdóname, carnal, me cae. No dije nada. Y ahí va el microfonito, ¿no? Ladies and gentlemen, we supply you to remain seated until the aircraft gets a position of completely standstill. Don't forget your personal belongings, and if you have got international connections, will you please reconfirm at least 24 hours before, otherwise it'll be automatically canceled. Thanks for traveling in Iberia, Captain Godinez, and I say, olé. Y yo que le grito, ¡ay, no ma! La temperatura en Madrid 0 grados y dice el güey adelante, ni frío ni calor. Se para el avión, ¿no? Nos enchufan un gusano. Bueno, no. A nosotros ni nos tocaron, ¿no? La verdad, ¿no? Al avión, bajo, cabrón. ¿No? Cuando toco tierra, cabrón. ¿No? Puta, me valió un pinche zapateado. Que ya llegué, me vale madre. Me regreso nadando, hijo de la chica. Madre, no me vuelvo a subir ni cloroformado. Y al primer muñeco que vi le dije, oiga, señor, ¿por dónde puedo coger un taxi? Sí, por el mofle. Y dije, ah, sí, qué buena onda, por el mofle. Ya conozco el chistecito viejito, viejita. Y yo me quiero subir al taxi. Y dice, aquí le llamamos abordar. Abordar, mire nada más, qué buena onda, cara. Dijo, ya no se mala gente, me regala un cigarrito. Si aquí le llamamos Pitillo. Pitillo, hombre, qué buena onda, cara. Regáleme uno, ¿no? Ya me lo da el güey. Oiga, me regala un cerillo. Si aquí le llamamos Fósforo. Fósforo, qué buena onda, cara. Y oye, ¿y aquí cómo llaman a los hijos de la chingada, eh? Si no les llamamos, llegan solitos por Iberia. Le pasa uno cada cosa, me cae. Señor, pues regáleme el último, ¿no? Digo, el último de ahorita, porque ya el ratito. Ay, güey. Gracias, señor, muy amable. Llega la ancianita, 93 años, al reclusorio sur, ¿no? Imagínatela con su bastón. Sí, señor, vengo a la visita conyugal. Se le queda ahí, señora, ¿con quién? Dice, con el que sea. Me vale. Con el primer güey que esté a la mano, yo me la aviento. Me cae. Y la otra señora que llega a visitar a su marido en el reclusorio también, ¿no? Sí, señor, vengo a visitar al 1438. ¡1438, la reja, el cabrón! Ya ves cómo se les pone la cara ahí adentro de hijos de la... En serio, grueso. Y el cabrón se agarra de los barrotes, ¿no? Uno que tenía en el cachete. No, de los de la cárcel, ¿no? ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, mija. Aquí, saldando mi condena. Te veo triste. ¿Cómo están mis hijos? Bien, bien. ¿Cómo está la chachi? Bien, bien. La que veo sacadona de onda eres a ti, mi amor. ¿Qué tienes? No, pues es que 40 años son un chingo. Y fui con el director del penal y le dije que si no habría manera de bajarle un poquito. ¿Y qué dijo el hijo de...? Que sí. Que por cada vez que se las diera te iba a quitar un día. ¿Sí, qué hiciste, vieja? Pues ya, vámonos, ya. Ya estuvo. Ay, güey. Llega el chavito con su papá y le dice, papá, aquí están mis calificaciones. Llega el papá y las ve y dice, ¿qué? Es calificaciones, merece una madriza. Y se me cae que sí, jefe, me cae que sí. Vamos, yo sé dónde vive la maestra, órale. La ponemos como lazo de cochino. Llega el güey con la señora y le dice, mi vida, hace 3 horas que se cayó tu mamá de la azotea. Sí, ¿por qué hasta ahorita me avisa? Dices que no podía hablar de la pinche risa. Las señoras son divinas, ¿verdad? Y las suegras, puta, peor, me cae. Son como las semillas del jitomate, no sirven para ni madre, pero ya vienen adentro, ya que les haces, cabrón. Son encantadoras, me cae, hijas de su madre. Es una estación de radio, señor. Para quedarse, sí, ahí están las pinches, no las sacas ni a mentadas de madre, ¿verdad? Ay, güey, pero pues ni modo. Llegas a tu casa a 5:30 de la mañana y la señora, ¿de dónde vienes? Tamán, ni me lo recuerdes que me regreso, me cae. Deja uno cada cuero para ir a cumplir y dicen, cabrona, no. Señoras, no es así, el rollo es diferente. Y nosotros, me cae, los señores, la buena onda, lo cumplidos, lo honestos, lo, híjole, qué bonito, lo limpios, lo transparentes. Llegas a tu... ¡A huevo! Si no ustedes, yo, por lo menos sí, me cae. No, llegas a tu casa, me cae, después de romperte la madre todo el día, me cae. Todo el día en la oficina estás en la torre y madre, para arriba y para abajo. En chinga y que intereses y que el capital y la madre. Llegas a tu casa ya como acabado de atropellar, ¿no? Y la vieja esperando con su cara de felicidad, ¿no? Mi amor. ¿Eh? ¿Y vas al cine? Ahorita, mi vida. Sí. No chingues, mi amor. Ahorita. Sí. Fíjate, con todos tus años, cabrón. Bajas al garage, sacas tu coche, ahí vas al pinche cine. Sales del cine y la vieja con una jeta. ¿Qué tienes, vieja? No contesta, ¿no? Mi vida, ¿qué tienes? ¿Ahora qué chingados tienes? Che, vieja jetona, ¿no? Bueno, coño, ¿qué te pasa, carajo? De todo chillan, ¿no? Que están... Contentas chillan, tristes chillan, de todo chillan, de hecho. Luego empieza el puchero, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No querías ver esta pinche película? Vengo rompiéndome la madre para traer. ¿No querías o no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenemos de casados? ¿Cuántos? Es que chingados tiene que ver eso ahorita. 13 o 14, no sé cuántos. 15. 15. ¿Cuándo en tu vida me has besado como el güey de la película, la vieja? ¿Cuándo? ¿Sabes, mi vida? ¿Tú sabes lo que le pagan a ese cabrón? Por favor. Sí, me cae que sí. Perdón, se los ensucio tantito. May I have your attention, please? Cantina de control. May I have your attention, please? Will you be so kind to bring a Terry with a chaser of Tehuacán? Urge. Puta, sí, me cae. Llega el güey a confesarse y dice, padre, me acuso que yo me la jalo mucho. Dice, pues por mí te la puedes arrancar, hijo. Yo soy carpintero y ando barnizando esta madre, a mí qué chingados me importa. El padre anda de vacaciones, llega dentro de 3 semanas, güey, a mí qué me vale. Es que hay que fijarse a quién le dice uno las cosas, me cae, man. ¡Oti 86! Como en mi pinche vida me van a invitar al Oti, pues yo me hago mi Oti y lo gano. Se entera uno de cada cosa en este mundo del espectáculo, está cabrón, me cae. Cristal, carajo, man. Suavemente. No se la violaron estos cabrones en el Oti. Ahora ya no es cristal y es vidrio soplado, la pobre. Qué poca madre, por favor. Y a la chiquitibón no lo están metiendo silicones en ya sabes dónde. Porque van a anunciar la caguama ahora. Chiquitibón. Lo van a tener que hacer con el estadio vacío, me cae. Si no, el barredero de güeyes ahí. Los jugadores van a estar como saltando la riata. Oye, de veras. Y a las artistas les da tanto. A una de las muchachas, no puedo decir el nombre porque es feo, ¿no? Pero a una de las chicas le dio tanto gusto el lugar en donde quedó en el Oti que se fue y se quitó los calzones en el caballito. Qué bueno que no fue al revés, ¿verdad? Porque imagínate. ¡Salud! El que lo entendió y el no, me vale madre. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Everybody, cheers! ¡Salud, yeah! ¡Ay, güey! Eres de veras, ahora sí. Qué rico estaba, me cae. Llega el chavito y le dice, oye, papá, ¿dónde queda el África? Es que a la escuela vas de paso nada más, ¿no? El África. Ay, en la madre, el África. Y el pinche cuenca con unos ojos que se te quedan de inquisición. Y tú que no hayas dónde meter la pinche cabeza, ¿no? Digo, la de acá. El África. Sí, pues no ha de estar muy lejos. En la fábrica trabaja un negro y llega a diario en bicicleta. Tengo un cuate que tiene tan mala suerte el güey que se siente en un pajar y se entierra la pinche aguja. Me cae. No falla el cabrón. Se encuentran dos cuates y le dicen a otro, uy, ¿dónde vas con esa pinche vieja tan fea? Se mira con tal de no despedirme de ella y darle un beso, que aún la llevo a donde quiera la hija de su madre. Venga. Ay, qué poca abuela, me cae. La vida es así, ni modo. Ay, güey, salud. Estaba un culito en la selva, imagínate. Sin albur, ¿ok? Porque es... Ay, lo que usted coma, lo que quiera hacer. Nena, ay, si le quiere comer el señor no sé qué cosa. Y ahí andaba el culito caminando por toda la selva, no en chinga el culito. Y de repente que se encabrona, ya ves cómo son, ¿no? ¡Se ya no más! Y Diosito, que ese día andaba de buenas, dijo... ¡Shh! Ya ves que Diosito cuando anda de buenas, a toda madre, se encabrona, aguas, ¿no? Ese día andaba de buenas y que se asoma y dice... ¿Qué tienes, culito? Dice, ¡no, sácate, cabrón, ya, mano! Ya no quiero ser culito, hijo, ya... Esto está la madre, mano. No, mi madre, mano, ya no. De veras. Dice, bueno, cabrón, ¿y ahora qué quiere ser? Quiero ser pajarito. Dice, bueno, pues órale, cabrón. Shhh. Y que lo hace pajarito al cabrón. Y ahí estaba el pinche pajarito en su ramita de poca madre, ¿no? Y en eso llega otro pajarito y es como andame. Y cuando van a llegar a aterrizar, echan así el pipí para adelante, ¿no? Y se frenan, pero a lo cabrón con las alitas, ¿no? Sí, no, imagínate llegar de frente con una madre. ¿Sí? Y se para el otro pinche pajarito y... y voltea y le dice: ¿qué hubo, culito? Dice: ¡mi madre, cabrón! ¡Yo no soy culito, güey! Es como chingas, no, pues eres culito. ¡Mi madre, yo soy culito! ¡Soy pajarito, cabrón! Dice: no, ¿qué pajarito vas a ser? Eres culito, tú. Dice: no, no soy culito. Dice: ah, no, a ver, cántame. Dice: ¡qué estupidez, venga! ¡Hijo! Es de lo más mamón que he oído en los últimos 6 meses, venga. Llega el chavito, ¿no? Mamá, mis calificaciones. Llega el papá y dice: ¿qué? ¡Un 6, cabrón! ¿Tú sabes lo que me rompo la madre para mantenerte en esa pinche escuela? ¿Sabes? ¡Te voy a romper las aguas! Lo puede traumar para toda su pinche vida, el chavo. Serénese y cuente hasta 10. 9, 8, 7. 3, 2, 1. No hay purrum, hijo, no hay purrum. Yo te voy a ayudar a que ese 6 se convierta en 9. Llega la pinche boleta y la voltea y dice: ahí está, cabrón. Bien vivo el güey. Las posadas, carnal. Y luego los madrazos en el periférico. La pinche posada, hijo. El pobre güey que venía de la posada en su coche, tranquilo, güey. Y de repente con una vieja, porque ya ves que pinches viejas son las causantes de todo, cabrón. De esas viejas traviesas que tú vienes manejando y aquellas haciendo de cosas y tú... se te empiezan a poner los ojitos de huevo cocido, ¿no? Y la vieja que no ceja en el empeño, ¿no? Porque no sé con ustedes, pero conmigo, ay, hijas de la... como es enorme el asunto, están ahí duro y duro, ¿no? Digo, el coche, coño, el coche. Oh. Y ahí venía el güey, ¿no? Y la vieja, duro y duro, güey. Señorita. Y ahí venía el güey. Y de repente en una cerrada de ojos, porque pues ni modo, no lo puedes evitar. ¡Madres! Che, coche desbaratado, cabrón. Y luego ya ves los servicios policíacos, ¿no? 4 horas más tarde llegan todas las pinches patrullas. Motos y la chinga, todo el mundo ahí. Haz de cuenta que habías asaltado un banco, pero... llegan las pinches luces y la madre a desviar el tráfico a las 4:30 de la mañana. Pues, ¿cuál pinche tráfico? Nadie, ¿no? Uno que otro güey en su bicicleta, pero ¿qué pasó, carnal? Pero los güeyes buta el teatro del mundo, ¿no? Se acerca el policía y le dice, el güey sentado en el asiento, ¿no? Con la cara así al horizonte, pinche mirada serena, tranquila. Y el policía le dice, qué madrazo, ¿eh? Y el güey, Sute, es que lo deshizo, cabrón. Es que marca era esta madre. Y se oye, es que, ¿y usted entero, verdad? En cambio, mire, la pinche vieja se salió por el vidrio y... colgada en un árbol allá como a 30 metros, la pobre. ¿No? Sí, pobre pinche vieja, mire nomás, ¿y usted? Sin un rasguño, cabrón, el güey. Sí, mi amigo, ¿qué le pasa? Esto es para darle gracias a Dios de día y de noche. Sí, güey, revísale la mano a la vieja. Sí. Se le fue con lo más querido. El otro día estaba yo en la alberca de la casa. Che alberca que tenemos en el techo, ¿no? Redonda y mide 1 metro de diámetro, nomás cabes parado y le das las vueltas así. Aquí le dicen tinaco, pero a mí vale Mario, le digo alberca, ¿no? Salgo de la alberca. Estaba yo en el sunroof. Es en la azotea, ¿no? En la mitad azotea. Y no, se me acerca la gata y me dice, señor, buenos días, su periódico. Le dije, ay, déjelo. Dice, no, el que tiene que vender. Ah, cabrón, de veras. Para completar para el gasto está cabrón, hay que romperse la mano. Y agarro y salgo al eje vial hecho la madre, ¿no? Con mis jeans. Vendo todos mis periódicos, regreso a la casa de ustedes, me siento en el estudio couch. Estudio couch, yo le digo, es una pinche silla vieja que tenemos ahí, ¿no? Nomás que a veces estudio, a veces couch. Y casi siempre puro... couch. Agarro y veo en el periódico Handicap de las Américas. Dije, ahí tengo que estar yo. Que subo y que me baño en chinga, que quiere decir muy rápido, ¿no? Saqué mi traje oscuro, quedó el claro. El claro que dejó el oscuro, porque nomás tengo un pinche traje, ¿no? Este. Me lo pongo. Bajo y me dice la gata, señor, sus huevos. ¿Qué, perdón? Sus huevos, señor. Le dije, ¿algún olvido? Dijo, no, señor, este... ¿Cómo se los hago? Le dije, no, no. Se los revuelvo, señor. Le dije, no. Luego no sé de qué lado van. No, no, no. Sí, bueno, se los estrello. Le dije, no. Le rompo a su madre, fíjese. Sí, bueno, se los coso. No, no, no, no, no, no se cae. Se los ahogo. No, menos. Le dije, no, dejamos ahí, ¿no? Bajo al garage. Y dije, ¿cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿No? Pues nomás había uno. Dije, bueno, pues este. Pinche marquís negro de poca madre, ¿no? Con carrocería de combi verde para que no haya pedo, ¿no? Y ahí voy por todo el periférico. No es nada personal, así manejo yo, ¿no? Pero como voy por el periférico, pues les va a tocar a todos, ¿no? A Musar, no, no, no. Llego al hipódromo, estaciono el coche y luego un güey, ¡Polo! Dije, pues es lógico, cabrón. 35 programas en vivo, 33 en el show de las estrellas, 7 con Memo Ochoa, 10 años trabajando en este pinche changarro. Una temporada cada año en Marrakech, a veces hasta dos, que empieza a bajar la gente, tráete al pinche Polo y otra vez para arriba, ¿no? Ahí se mantiene el pinche lugar. Y uno que otro cabrón me ha de conocer, ¿no? Y a mí me han hecho muchos regalos, casas, coches. Pero el único que funciona es mi flirt de Paper Mate, de veras. Porque tiene una madre que avienta la pinche tinta así para adelante, muy bonito, ¿no? Saco la pluma para el autógrafo del güey. Se me acerca y me dice... ¡Ya paga, mijo de tu madre, ya! Dije, ¿sabes qué? Ya no me hables así, cabrón, ya soy famoso. Ya no me puedes pedir las cosas así, por lo que más quieras, ya no. Digo, si te pago, déjame salir. ¿Dónde puedo ver las carreras como lo que soy, cabrón? Como un señor. Dijo, no, vete al derby que está de poca madre. Y de veras, ¿qué lugar? Varios pisos, sus mesas, sus sillas. Entro y luego la gente... Mira, ese es Polo. Eres Polo, Polo. Y yo humilde, cabrón, pues yo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señora, ¿cómo está? Gracias. Oiga, que feliz. Gracias, muy amable. Se me acercó un chavito con 3 años de edad con la mano llena de crepa de cajeta, ¿no? Me agarra el... ¡Tú eres Polo, Polo, Polo! Que tú chinga tu madre, madre, madre. Oye, una cosa es la humildad y otra cosa es que te embadurnen todo de cajeta, por el amor de Dios, ¿no? Llego, me siento en una silla que estaba junto a una mesa. Se me acerca un cabrón, fíjate, cuando es uno de mentalidad en chinga, ¿no? Pantalón negro, camisa blanca, filipina blanca, corbata negra, servilleta colgada, bloque en la mano, pluma en la otra. Dije, este cabrón es mesero. La sagacidad de la mente, ¿no? Se me acerca el güey y me dice, ¿Don Pedro? Le dije, no, Don Polo. ¿Campechano? No, capitalino. Sé que va a tomar el señor. Le dije, por ahí hubiera usted empezado. ¿Hay champán? Dijo, por supuesto, señor. Hasta francés hablan los güeyes, ¿no? Tenemos muerte Chandon, Don Periñón, Cristal. Le dije, ok. Deme una botella de sidral, haga. Y haga de cuenta que es champán, ¿no? Ya me trajo mi pinche refresco. Ahí está. No le podía ayudar el trago de los brindis, cabrón. Me caí. Ya me la llevaba yo a la boca y... Salud, salud, salud. Otra vez, salud, salud. Y yo con una pinche sed, salud, salud, salud. Estuve a punto de pedir unas papas fritas, me cayó, salud, salud, salud, salud. Hasta aquí de plano me valió madre, me metí debajo del mantel y ¡órale! Se me acerca otra vez el mesero y me dice, ¿le va a meter algo a los caballos? Le dije, ¿perdón? Que no venía yo preparado, pero si es a huevo usted, tráigame al animal y yo me trepo a una silla, a una mesa, me vale madre. Ese animal de aquí se va feliz y relinchando el cabrón. No, señor, si les va a meter una lana, le dije. Ah. Siempre traigo el cambio en esta bolsa, saqué 250 mil dólares. Se los doy, le digo, métaselos al 5 en la próxima. Y si quieren me los meto de una vez, jefe. Dije, no, no, no, al caballo número 5 en la próxima carrera. Se fue el tipo, me trajo mi comprobante, ¿no? Llega. Y de repente el anunciador oficial, ya ves que siempre hay un güey que anuncia, ¿no? Están sobre la pista los caballos de la cuarta, primera, trifecta y exacta para selección 5 y 10. Se dirigen ya a la barrera del arrancadero. El 6 con medio kilo de más, el 9 medio kilo de más, los demás en el peso. Y ahí iban los caballos con una hueva, cabrón. Todavía otro güey los iba agarrando y dije, ¿cuándo chingas van a correr estos, cabrón? Y un pinche squin clincado arriba y dije, ¡te vas a matar, cabrón, hombre! ¿Cómo permiten un niño ahí, hombre? Cerca de la barrera. Y en eso, y el de la trompeta no falla, el cabrón, ya sabes, ¿no? En la barrera. Ahí, güey. Todos listos. Arrancan. Arranca Cotex en el número 1, en el 2, Stay Free. En el 3, Carefree. En el 4, Futura Tampax. En el número 5, por el lado de afuera. En el 6, Evax. En el 7, el nuevo Saba de Rombitos. En el 8, para emergencias, el terreno enlodado, Clean Bebé. En el 9, el más antiguo de la competencia, Chapultepec. En el 10, Vespre. En el 11, Fem. En el 12, Comfort Anatómico. En el 13, Nova Era. En el 14, hasta atrás, Activa. Ahí viene Cotex a la cabeza, Stay Free, Carefree. No dejan pasar a Futura. Futura sangra de 3 de las 4 patas. Y eso que aguanta el peso de más de 10 jinetes secos. Apretando todavía Chapultepec, Clean Bebé. Se están rezagando, Vespre. Adiós a las yeguas gordas y Fem, la más delgada de todas, pero como absorbe terreno, no deja pasar a Comfort Anatómico, las puntas de las patas redondeadas para no lastimar a su jinete, y no va a ir a para que nada te detenga, como absorbe el terreno en espiral. Ahí viene Cotex a la cabeza, todavía Chapultepec, Clean Bebé. Chapultepec se está desbaratando a pedazos. Evax. Eva, las tres reglas de un caballo: no se nota, no se marca, no se sale de la pista. Y además su jockey sabe que no es igual por delante que por detrás. A Saba de Rombitos le falla el auto adhesivo y se le resbala la patita por el lado derecho asomando de la pista. Están llegando a la curva lejana. Cotex a la cabeza todavía. Ahí vienen ambas por afuera. ¿Cómo aprieta Tampax por afuera? Ahí viene Tampax por el lado de afuera. Cotex pegadito al riel. Están en la curva. Tampax aprieta. ¿Cómo aprieta por afuera Tampax? Ahí viene Tampax por afuera. Están a la mitad de la curva en pareja con Stay Free. Ahí va sobre de Carefree para los otros días cuando no hay competencia. En pareja con Carefree lo rebasa y va sobre de Cotex. Tampax por afuera, Cotex pegadito al riel. Le preguntaron al jockey de Cotex si confiaba en ganar la carrera. Si es Cotex, sí confío. Ahí viene Tampax por afuera. Desde atrás se empieza a desprender, Activa, sale de su bolsita. Nadie la ve, nadie la siente. Te la pones aquí, te la pones allá. En pareja Tampax ya está cabeza, cola con cola, medalla con medalla. Aprieta Tampax, le saca la nariz o le saca la lengua. El ganador de la carrera, Tampax, por un hilo.